busco en TV algún mensaje entre líneas. Busco a alguien que sacuda mi cabeza. Y no encuentro nada, nada. Oh, oh, oh. Nada personal. Oh, oh, oh. Nada. Oh, oh, oh. Nada personal. Nada especial. No siento nada, nada. Oh, oh, oh. Nada personal. Oh, oh, oh. Nada. Oh, oh, oh. Nada personal. Nada. Oh, oh, oh. Nada personal. Oh, oh, oh. Nada. Las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM al servicio de Puebla. Regresamos. Las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM al servicio de Puebla. Continuamos. Puedo decirte, tal vez puedo mentirte, si

las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM, al servicio de Puebla. Regresamos. Nuestra señal sigue haciendo historia. La HR 1090 de AM, al servicio de Puebla. Las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM, al servicio de Puebla. Continuamos. Nos trae volando a todas. Muchas gracias, no sé qué decir, pero... ¡Tú no, Diego! ¡Es guapísimo! Y muy atractivo. Por eso les digo, muchas gracias. ¡Que tú no, Diego! ¡Miki! Sí.